Hola, bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de los productos biológicos. Y más concretamente, vamos a hablar de los biosimilares. Tenemos como fuente un texto bastante técnico, el libro Biosimilars: Design and Analysis of Follow-on Biologics. Nuestra misión, pues, sacar las claves para entender qué son estos medicamentos y por qué, bueno, por qué son distintos a otros que conocemos mejor. Para empezar, quizá podemos pensar en los genéricos de toda la vida, los de moléculas químicas pequeñas. Cuando caduca la patente de un fármaco innovador, pues pueden salir versiones genéricas. La base para aprobarlos, al menos en Estados Unidos, con la ley Hatch-Waxman, es demostrar la bioequivalencia promedio. La idea es que si llega la misma cantidad de fármaco a la sangre, más o menos, pues el efecto será el mismo. Es la asunción fundamental de bioequivalencia. Pero claro, con los biológicos esto no funciona igual. Exacto, ahí la cosa cambia radicalmente. Esa asunción funciona porque la molécula original es relativamente simple, se sintetiza químicamente y se puede copiar con mucha precisión. Pero los biológicos no. No se sintetizan químicamente. Se producen a partir de sistemas vivos, células, organismos. Y eso implica una complejidad, vamos, muchísimo mayor. Son variables por naturaleza. Por eso, la bioequivalencia promedio sola no es suficiente. Podría esconder diferencias moleculares que sí importen en la clínica. Vale. Entremos ahí, en esas diferencias clave. Si ponemos frente a frente un genérico químico y un biosimilar, ¿cuáles son los puntos fundamentales? Muy importantes. Primero, el origen, como decíamos, síntesis química versus células vivas. Y esto lleva directamente a la estructura. Los químicos suelen tener una estructura muy definida, una molécula concreta. Los biológicos, en cambio, a menudo son mezclas, heterogéneas de moléculas muy parecidas, pero ojo, no idénticas. Caracterizarlas al 100% es un reto técnico enorme. Claro, me imagino que eso afecta a todo lo demás, a cómo se comportan, su estabilidad. Por supuesto. Los biológicos tienden a ser menos estables, más sensibles, la luz, la temperatura, les afecta mucho más. Y luego está un factor crítico que en los genéricos químicos, pues apenas existe, la inmunogenicidad. La inmunogenicidad. Lo has mencionado como algo crucial. ¿Qué implica esto en la práctica? Pues significa que, como derivan de fuentes biológicas, tienen potencial para que nuestro sistema inmune los vea como algo extraño y que reaccione contra ellos. Esta respuesta inmune, que no queremos, puede ir desde algo leve, una reacción local, hasta problemas más serios. Podría hacer que el tratamiento deje de funcionar o incluso causar problemas de seguridad graves. Evaluar este riesgo es fundamental. Entendido. Entonces, con toda esa complejidad de base y sabiendo que es casi imposible hacer una copia exacta, ¿cómo se aborda esto? ¿Desde la regulación, desde la ciencia? Pues aquí entra el concepto clave. No se buscan copias idénticas porque, como dices, es prácticamente imposible replicar el proceso de fabricación complejo de un biológico. El objetivo es demostrar que el nuevo producto es altamente similar al original. Altamente similar. Suena lógico desde el punto de vista científico, sí. Pero para la persona que recibe el tratamiento, ¿no puede generar un poco de inquietud? De inquietud, saber que no es idéntico. ¿Cómo se maneja eso? Es una preocupación muy válida y por eso las exigencias reguladoras son muy altas. Fíjate, la ley BPSI de 2010 en Estados Unidos define un biosimilar como un producto biológico que es altamente similar al de referencia, al innovador, y, muy importante, sin diferencias clínicamente significativas en cuanto a seguridad, pureza y potencia. Puede haber pequeñísimas diferencias en componentes inactivos, pero la clave es demostrar que esas diferencias no tienen impacto clínico. Vale, pero esa misma ley introduce otro concepto, intercambiabilidad. Es lo mismo que biosimilar. No, no, para nada. Es un escalón más. Mucho más exigente. Un producto es intercambiable si, además de ser biosimilar, se espera que produzca el mismo resultado clínico en cualquier paciente que el producto de referencia. Y también, esto es crucial, que el riesgo de cambiar entre uno y otro o usarlos alternativamente no sea mayor que usar solo el de referencia. O sea, mucho más estricto. Que sea biosimilar no significa que se pueda cambiar directamente en la farmacia, por ejemplo. Exacto. La biosimilaridad no implica automáticamente intercambiabilidad. Y una de las razones para exigir esta demostración adicional, sobre todo en cuanto a la seguridad al cambiar de uno a otro, está ligada precisamente a lo que hablábamos, la inmunogenicidad y esa complejidad inherente. Hay que estar muy seguros de que el cambio no va a generar problemas. Entendido. Queda claro. La complejidad de fabricarlos, la dificultad para caracterizarlos al detalle, el riesgo de inmunogenicidad y esa diferencia clave entre ser similar y ser intercambiable, el camino de un biosimilar no tiene nada que ver con el de un genérico químico. Resumiendo un poco, los biosimilares son versiones muy, muy parecidas, pero no idénticas, de medicamentos biológicos que ya existen. Son complejos por naturaleza. Su origen en sistemas vivos y sus procesos de fabricación tan sensibles, pues plantean retos únicos. La aprobación se basa en demostrar esa alta similitud en seguridad, pureza, potencia. Eso es. Y luego la intercambiabilidad va un paso más allá. Requiere pruebas adicionales para garantizar que cambiar entre el biosimilar y el original sea seguro y funcione igual de bien para cualquier paciente. Y para confirmar todo esto, las agencias reguladoras no se fijan en una sola prueba. Piden lo que llaman la totalidad de la evidencia, o sea, un conjunto completo de datos, analíticos, preclínicos y a veces clínicos. Todo junto debe demostrar esa similitud necesaria. Al final, el objetivo es bueno, es poder ofrecer alternativas terapéuticas que puedan ser más accesibles. Y dejamos una reflexión final para quien nos escucha. Sabiendo que son altamente similares, pero no idénticos, y con esa exigencia de la totalidad de la evidencia, ¿cómo se equilibra la necesidad de facilitar el acceso a tratamientos biológicos, quizá más económicos, con la certeza absoluta de seguridad y eficacia para cada paciente individual, sobre todo al pensar en un cambio o en empezar con un biosimilar? Ahí queda, uno de los debates clave en la medicina de hoy.